¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. What you gonna do with your life now that I'm leaving? Are you believing? buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Now Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Feeling shaken, blood is getting dizzy. space from where there's no returning. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted.